Porque vamos a orar juntos para entrar en el tiempo de la palabra. ¡Qué mañana tan preciosa! ¡Qué ungida la alabanza! Yo cuando estaba escuchando a la alabanza, en mi espíritu veía, tenía una imagen y de hecho compartí sobre eso en la reunión que tuvimos con Igna de Suárez cuando nos visitó y veía la imagen como de un ariete. ¿Saben lo que es un ariete? Unos troncos gigantes que se usaban en la Edad Media para penetrar las fortalezas y rompían las puertas y podían entrar y tomar la ciudad. Y ahora que estábamos en el tiempo de alabanza, yo veía esta gran ola, la alabanza estaba penetrando y rompiendo fortalezas a nivel espiritual, pero también sobre nuestras vidas. Y yo creo que esta alabanza cada vez está siendo más ungida y más poderosa. De verdad, gracias al equipo, nos hemos deleitado hoy, por lo menos yo me he deleitado. ¿Cuántos han deleitado? Amén. Vamos a orar en esta mañana con la confianza de que el Señor tiene esta palabra para nosotros y que nosotros necesitamos estar dispuestos para recibirla. Señor, y bendecimos tu nombre una vez más. Te declaramos todo nuestro amor, pero también nos declaramos en esta mañana humillados a tus pies, entendiendo y reconociendo que necesitamos esta palabra sobre nuestra vida, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es efectiva, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, y necesitamos que penetre ahí hasta lo más profundo de nuestras vidas, a lo más interior, para que traiga transformación. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que las mentes en este lugar estén gobernadas por Cristo, para que todo el ambiente espiritual sea gobernado por nuestro Señor Jesús. Y oramos, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos ayudes a entender y a encontrar el propósito específico de esta palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Estamos listos esta mañana para recibir la palabra con ilusión, con expectativa? Bueno, el Señor me ha estado guiando para compartir esta mañana esta palabra que yo le he titulado Adorna tu vida con sabiduría. Adorna tu vida con sabiduría. Y vamos a estar buscando Proverbios 4, versículos 5 al 9. Proverbios 4, versículos 5 al 9. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados necesitamos la sabiduría en nuestra vida, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces tú le has pedido a Dios, Dios, dame sabiduría, porque necesitamos la sabiduría. Y aún los jóvenes, ¿cuántos jóvenes, no de corazón, sino jóvenes de verdad, están aquí? Levanten su mano. Ay, vida, de corazón, dije, yo sé que muchos de corazón. La Biblia dice que la necedad, que es lo contrario a la sabiduría, está ligada al corazón del joven. Pero yo creo que en Cristo hasta los jóvenes pueden ser sabios. Y yo voy a estar enseñando durante toda esta mañana, en este tiempo, por qué los jóvenes, por qué todos podemos no solo pedir sabiduría, sino recibirla de parte de Dios. ¿Tenemos el versículo de pasaje bíblico? Muy bien. ¿Tienes sus Biblias allí? Muy bien. Dice entonces la palabra: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. ¿De quién está hablando? De la sabiduría, de la inteligencia. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Tienes un mandato, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Básicamente nos está hablando de muchas ideas muy interesantes de la sabiduría, pero nos está diciendo, entre otras cosas, que la sabiduría hombres también necesitan la sabiduría. Todos necesitamos la sabiduría. Y yo pensaba en esta idea de por qué es tan importante la sabiduría en este tiempo. Porque vivimos tiempos muy difíciles y muy complicados. Y como hijos de Dios necesitamos saber cómo capacidad con una habilidad para hacer lo malo y le va bien entre comillas, porque en el presente puede que le vaya bien, pero su destino final será mal. Y es una habilidad que da Satanás para que lo malo te salga, que funcione. Y yo pensaba en las personas estas tipo animadores, aquellos grandes hombres de negocios que tienen una habilidad, una astucia para hacer lo malo, para ganar dinero a costa de otros. Evidentemente vemos esta sabiduría cobrar. Ahora, la diferencia entre ellas radica, por supuesto, en el origen de cada una, pero también en el fruto de cada una. La sabiduría divina es una sabiduría enfocada en glorificar a Dios y es una sabiduría que obra para nuestro propio bien. Su fruto es bueno sobre nuestra vida y alrededor de nosotros. Pero la sabiduría terrenal y diabólica, el centro somos nosotros mismos, nuestro yo. Nuestro yo. El beneficiado en este sentido es el hombre mismo, en sí mismo, el yo. Y yo estaba recordando en este tipo de sabiduría diabólica que mi mamá hace muchos años, yo recuerdo de niña, porque mi mamá era cristiana y después conoció al Señor, de hecho mi madre es mi primera hija espiritual. Y yo recuerdo que yo tenía como unos 8 años y yo tengo esta escena en mi mente de mi madre consultando una tabla con unas fechas en unos horarios allí, y entonces era una tabla que estaba ajustada a los astros. Y entonces, dependiendo del horario, ella podía pedir un favor personal, podía hacer un negocio, podía hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ella necesitaba que algún amigo o alguna amiga le prestara dinero, ella me decía, déjame, voy a consultar mi tabla, una tabla escrita, simplemente tenía unos horarios y con unas recomendaciones y tal. Y ella decía, voy a consultar mi tabla. Y entonces ella me decía, no es buen horario, el buen horario es de 4 a 5 de la tarde. Y yo pensaba dentro de mí, preparando esta predicación, que el hombre está buscando que le vaya bien. Las personas están buscando que las cosas les salgan bien. Y a veces en esa búsqueda el diablo puede engañarnos ofreciéndonos cosas para que nos vayan bien. Pero en realidad es una sabiduría diabólica. Yo recuerdo que de las primeras cosas, cuando mi mamá conoció a Señor, le dije que ya rompiste tu listita. Y se rió, porque evidentemente ella sabía que ahora estaba con la bendición del Altísimo, y eso le garantizaba que mientras estuviera en dependencia de Dios, las cosas no iban a ir bien. Entonces, bíblicamente, podemos definir la sabiduría divina de la siguiente manera. La sabiduría es el conjunto de conocimientos basados en la palabra, pero que está unida a una habilidad para usarlos. O sea, no solamente conocer la palabra, la sabiduría también nos ayuda a entender la palabra, a comprender la palabra, y también nos ayuda a saber utilizar la palabra. Porque la palabra no puede ser conocimiento teórico. La palabra para un cristiano debe ser vida. Pero la sabiduría nos enseña a conectar las dos cosas, el conocimiento con la práctica. Todos queremos saber hacer las cosas a la manera de Dios para que las cosas nos salgan bien, ¿verdad que sí? William Barclay, él es un teólogo escocés de la Universidad de Glasgow, cita a 2 estudiosos para definir la sabiduría. Me encantaron estos conceptos. Uno de ellos, David Ross, dice: la sabiduría es la cualidad suprema y divina del alma que le permite a la persona conocer y practicar la integridad. Qué bonito, cualidad suprema y divina del alma, la cualidad que le permite a la persona conocer y practicar la integridad. Holtz, es otra persona mencionada aquí, la define como ese talento, mire, cualidad, habilidad, ahora un talento. Él dice, ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. ¡Qué lindo! Ese talento del corazón y de la mente que necesitamos para vivir como Dios manda. Dile que tienes al lado, tú necesitas esa sabiduría. ¿Se lo ha creído? Y Swindoll dice: sabiduría es la capacidad de ver con discernimiento y de ver la vida como Dios la percibe. Yo quiero esta sabiduría. Yo quiero esta sabiduría. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre esta sabiduría. La sabiduría divina. Vamos a hablar de la sabiduría divina. El primer punto es: Dios nos regala la sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios. Caminando diariamente, yendo a la cruz hasta el final, de principio a fin, caminando en sabiduría. Por eso creo que el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesús. Y el Señor, Dios nos da la sabiduría como parte de todo ese paquete de capacidades, de habilidades que tenemos para vivir nuestra vida cristiana. El Señor Jesús dejó sus pisadas para que nosotros caminemos en ellas. El Señor Jesús nos dio ejemplo de sabiduría para que nosotros caminemos en esa sabiduría. Y tenemos hoy un paquete de bendición, de habilidades, de capacidades para vivir nuestra fe. Y yo quiero decirte de esta mañana, todos tenemos disponible la sabiduría. Todos, como hijos de Dios, tenemos disponible la sabiduría. ¿Quién la da? El Señor. ¿A quién se le da? A los hijos de Dios. Y de hecho nos dice que si a alguno le falta, lo puede pedir. O sea, que es tan evidente que dentro de lo que tú recibes cuando entras a la vida cristiana es la sabiduría, que cuando tú no la tienes, la puedes pedir. ¿Me estás entendiendo? Para que ninguno tenga excusa. Dice Santiago 1.5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. No tendrías por qué tener falta de sabiduría. No tendrías por qué tenerla. Pero si la tienes, pídele a Dios, el cual te abundantemente y sin reproche, y le será dada. Puedes pedirla y te será dada. Pero te dice que tienes que pedirla, hombre. O sea, no es suficiente pedirla. Tienes que pedir creyendo que la vas a recibir. Y dice, versículo 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, etcétera. Ya sabemos lo que dice aquí más adelante. No dudando nada. Necesitamos entender que la sabiduría es parte de lo que Dios nos ha dado, pero que si no estamos viviendo en sabiduría, tú puedes pedirla. Los rabinos dicen, si alguien te dice, me esforcé y no hallé, no le creas. Me esforcé y no hay nada de reales. Porque el principio en Dios es que el que busca, haya. Al que llama, se le abre. O sea, el que pide, recibe. Si tú necesitas sabiduría hoy para tu vida, tú puedes pedirla. Ahora, yo no sé si tú has considerado lo valiosa o lo importante que es la sabiduría. Yo recuerdo una historia que me contaron hace muchísimos años. Una mujer dice que ella viajó a Estados Unidos y en el aeropuerto se encontró un anillo tirado en el suelo. Entonces ella lo vio allí tirado en el suelo y se inclinó y lo cogió y se lo puso. Dijo: ¡ay, qué anillo tan bonito! ¡Qué precioso este anillo! Ella siempre tuvo su anillo, pensó que era una baratija allí en el suelo. Y entonces, después de muchos años, una vez tuvo una cena donde unos amigos. Y cuando estaban cenando, dice que uno de sus amigos en la mesa no hacía más que mirarle al anillo. Y le miraba el anillo, y le miraba el anillo, y le dice: o sea, ¿qué tal te mira el anillo? Es que es una baratija. Y entonces, después, cuando termina allí la cena, así como un escondidito, le pregunta: ¿y tú de dónde sacaste ese anillo? Y le dice: me lo encontré allí tirado en el suelo en un aeropuerto. Y dice: ¿tú no sabes que eso es una joya? Esa piedra es una piedra, es una gema. Ese anillo vale un dineral. Y dice: sí, es valiosísimo. Y a veces no sabemos lo valiosa que es la sabiduría para la vida del hombre, para la vida de la mujer. A veces creemos que la sabiduría, ah, sí, es parte de lo que Dios me ha dado. La sabiduría es algo tan valioso que nos dice la palabra: anhélala más que a las riquezas, búscala más que a todas las cosas, porque la sabiduría espiritual está ligada al corazón de Dios. Amén. Segundo punto: el fundamento de la sabiduría es la honra al Señor y a sus mandamientos. El principio, el fundamento de la sabiduría es la honra al Señor y a sus mandamientos. Proverbios 1:7. Del pecado. El miedo lo vemos mencionado por primera vez en el cuarto, en el contexto de que Adán y Eva han pecado y se esconden de Dios. Ellos están temiendo el castigo. Pero lo que nos está hablando aquí es que debemos vivir en el temor de Jehová. Y el temor, la palabra temor, está asociada a la idea de honrar. La idea de honrar está asociada a la idea de dar preeminencia, de valorar, respetar, de considerar. Y yo pensaba en esta idea de que el temor de Jehová es justamente reverenciar, y la idea de reverenciar también nos habla de actitudes externas. Yo demuestro que reverencio algo o alguien, lo demuestro. Yo no puedo decir yo tengo temor de Jehová, es decir, yo respeto, yo honro, yo reverencio al Señor aquí adentro, pero afuera no se ve nada. El temor de Jehová es una cosa que se hace visible, es una cosa que empieza en lo interno de tu corazón, aquí dentro del corazón. Te importa lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, allí en lo secreto, lo que estás haciendo, porque Dios lo ve y porque quiere reverenciarle, honrarle, respetarle con todo lo que estás haciendo en tu vida interior. Y entonces, cuando tú haces eso y lo tienes aquí anclado a tu corazón, entonces tú vas a expresar allá afuera ese temor de Jehová. ¿Me están entendiendo? No podemos decir, como nos decía, lo leíamos al principio, decir que somos sabios si no lo demostramos. No podemos decir que vivimos en el temor de Jehová si no lo demostramos. Es algo que empieza dentro, pero se manifiesta afuera. La reverencia es algo exterior que empieza en el interior. Y yo voy más allá. Yo creo que vivir en el temor de Jehová es que a mí me tiene que importar más lo que piense Dios que lo que piensen los hombres. Me tiene que importar más lo que piensa Dios de mí que lo que piensa el hombre. Me preocupa cuando estamos tan interesados por dar fachadas, apariencias, que los otros vean que somos piadosos, que somos que tenemos buenos corazones. Me preocupa cuando hay gente que a veces tú le vas a corregir algo y se defiende porque le interesa tanto quedar bien contigo, y a veces intentando quedar bien contigo queda mal con Dios. Y yo, ¿saben? A mí no me interesa que tú quedes bien conmigo, a mí me interesa que tú quedes bien con Dios. Porque el que te va a bendecir a ti es Dios. Yo no puedo bendecirte. Yo te puedo abrazar, te puedo besar, yo te voy a querer. Eso suena feo porque es como un cheque en blanco, pero es cierto. Yo te voy a querer, lo hagas bien, lo hagas tan bien. Pero yo no te puedo bendecir. El que te bendice es Dios. A ti te tiene que importar, es lo que Dios piensa de ti. ¿Para qué te justificas con el hombre? ¿Para qué tratas de adornar la cosa para que no se vea tan fea, como tan mal hecha? Yo prefiero a alguien que reconoce que no hace mal porque es humilde delante de Dios y se expone, que alguien que me está aparentando para quedar bien conmigo. Sabe que uno se lo huele en el fondo. Porque uno se lo huele en el fondo. Y a veces la persona te saca las cartas y dice: yo soy así, pero tú lo ves actuando en diferentes circunstancias y tú dices: no sé. Me parece que me quiere mostrar a alguien que quiere quedar bien conmigo, pero la cosa no va por ahí. El temor de Jehová hace que nos importe más lo que piensa Dios que lo que piensa el hombre. Que Dios nos ayude a caminar en ese temor de Jehová. Y el Señor Jesús nos habló en este mismo orden de ideas, la importancia del fundamento. El fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. El fundamento es importante. ¿Cuál es el fundamento en tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando en tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando tus decisiones? ¿Tu familia, tu matrimonio, tu empresa, tu trabajo? ¿Sobre qué estás fundamentando? Yo creo que necesitamos ver más allá. Yo les decía hace un momento, el domingo pasado, necesitamos proyectarnos en lo que Dios quiere para empezar a trabajar hoy. ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres ver en tu familia? ¿Qué quieres ver en unos años? Empieza a trabajar hoy. ¿Has estado trabajando para ver eso en unos años? Necesitamos poder ser coherentes y anticiparnos. Mateo 7, 24 al 27. Y el Señor Jesús ha estado hablando, este es el discurso del monte, y entonces Él termina aquí con esta idea. ¿Lo tenemos? Estoy compitiendo fuertemente contra el calor. Lo sé. ¿No hace calor? Las luces. Aquí hay que venirse de verano entonces. Bueno, mira que tienes al lado, de duermas. Esta palabra es para ti. Muy bien. Mateo 7, 24 al 27. ¿Lo tenemos? Sí, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio o prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Y entonces, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, fíjense qué interesante. No es que si tú pones el fundamento, la roca, la Biblia nos habla de que la roca es Cristo, no quiere decir que si tú pones el fundamento sobre la roca, ya siéntate, acuérdate de dormir porque todo va a salir bien. No está diciendo eso. Está diciendo que si tú pones el fundamento correcto, aunque venga la lluvia, aunque vengan ríos, aunque soplen vientos que golpeen tu casa, tu vida, tu familia, tu negocio, no va a derribarse porque desde el principio te ocupaste de poner un buen fundamento. No nos está diciendo que no van a haber problemas, no nos está diciendo que no va a haber dificultades, no nos está diciendo que no va a haber tribulación, pruebas, angustia. Lo que nos está diciendo es que si tú pones el fundamento correcto, tú vas a poder resistir todo eso que viene. Por eso el fundamento es tan importante y necesitamos el fundamento en nuestra propia vida. Aquí en nuestro interior, volvemos a la idea del temor de Jehová, aquí en nuestro interior tiene que estar puesto el fundamento. Miren, algunos a veces las cosas no les empiezan a ir bien. Ha venido bien, y de pronto algo empieza a ir mal, siempre es el diablo. Eso es el diablo que nos está atacando. Pero a veces las cosas no empiezan a ir bien porque dejaste de apoyarte en el fundamento, la roca. En algún momento ese fundamento lo invertiste, y cuando el fundamento, que es la roca, deja de ser el fundamento, todo empieza a balancearse. Y necesitamos en nuestra vida comprometernos a que ese fundamento, que es Cristo, sea inamovible. Un compromiso de un fundamento inamovible, no por temporadas. Yo insisto tanto con el tema de las temporadas, porque es que a veces la fe es muy emocional. Y esa fe emocional, cuando va a los, digamos, a los valles, ese tiempo que baja el valle se debilita. Eso hace que, como dice la palabra, seamos inconstantes. Vamos, no vamos. Venimos, no venimos. Y ese tiempo, créanme, se pierde. Necesitamos realmente que ese fundamento sea inamovible. Que la descanse realmente en convicciones tan profundas, tan selladas en nuestro corazón, que nada ni nadie nos va a mover. A veces el diablo nos susurra sutilmente al oído, ya se nos olvidaron, ya se nos olvidó la fe, ya nos asustamos, ya nos llenamos de nervios, ya dudamos. Necesitamos que en nuestra vida haya convicciones. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. La seguridad. Yo no sé cuántos de ustedes ven estas mega construcciones a veces por televisión. A mí me gusta ver documentales cuando tengo tiempo, porque parece que uno aprende mucho. Y es interesantísimo las obras que hacen hoy en día. Y siempre, todas esas grandes obras, no importa lo alto que sea el edificio, siempre es fundamental la fe.